esa chispa que al verte se ilumina. Podés oír las palabras que no digo y que te dicen algo que ni te imaginas. Que te quiero cerca mío a cada momento, que mirarte en la mañana me hace sentir vivo, que la luz de tu mirada cambia mi destino y que las hojas en el viento marcan mi camino. Puedes entrar en el fondo de mi corazón y contemplar cómo late enloquecido. Puedes creer todo esto que te digo, desde el alma y sin vergüenza lo repito. Que te quiero cerca mío a cada momento, que mirarte en la mañana me hace sentir vivo, que la luz de tu mirada cambia mi destino y que las hojas en el viento marcan mi camino. Esta canción suena para vos, quiero decirte hoy.